Jakač balop kulturtule y chakastal bashek mak ik men kashanum ak ichom mak ik lesasil men bonan yetel bosh. Cuyo clicom, sulacom, cuyo clicom, sulacom, cuyo clicom, que cap más igual, sigil weluma, muca actuch, tuya dan lucuch che, black hedge uch, cuchang le casa hob, dile maya cahob. Hat cucho, bal uyo cole whole pop, hasta pech black, mamá ejecutale top. Tan costa lejanal, yetel akmin shock, le me yak mistam, chen hastan uyap tah. Bello, hasta baesh, incahtal.